Revelaciones. Se nos dice que nuestros registros médicos son confidenciales, compartidos solo cuando damos un permiso específico. Pero la verdad es que cualquier agente federal, policía o fiscal que pueda convencer a un juez de que tiene una razón legítima puede entrar en tu farmacia y hacer que impriman todas tus recetas y la fecha de cada reposición. Aterrador. También se nos dice que los registros que guardan sobre nosotros las agencias gubernamentales, el Servicio de Impuestos Internos, la Administración del Seguro Social, el DMV de cualquier estado en particular, y así sucesivamente, están a salvo de miradas indiscretas. Tal vez estén un poco más seguros ahora que antes, aunque lo dudo, pero en mi época, obtener cualquier información que quisiera era pan comido. Por ejemplo, comprometí la Administración del Seguro Social a través de un elaborado ataque de ingeniería social. Comenzó con mi investigación habitual, los diversos departamentos de la agencia, donde estaban ubicados, quiénes eran los supervisores y gerentes de cada uno, la jerga interna estándar, y así sucesivamente. Las reclamaciones eran procesadas por grupos especiales llamados MADS, que creo que significaba módulos, cada uno cubriendo quizás una serie de números de seguro social. Manipulé socialmente para obtener el número de teléfono de un MAD y finalmente llegué a una empleada que me dijo que se llamaba Ann. Le dije que yo era Tom Harmon, de la oficina del inspector general de la agencia. Le dije, vamos a necesitar asistencia de forma continua, explicando que mientras nuestra oficina estaba trabajando en varias investigaciones de fraude, no teníamos acceso al MCS, abreviatura de Sistema de Reclamaciones Modernizado, el nombre ridículamente torpe de su sistema informático centralizado. Desde el momento de esa conversación inicial, nos convertimos en amigos telefónicos. Podía llamar a Ann y hacer que buscara lo que yo quisiera, números de seguro social, fechas y lugares de nacimiento, apellidos de soltera de las madres, beneficios por discapacidad, salarios, y así sucesivamente. Cada vez que llamaba, ella dejaba lo que estuviera haciendo para buscar cualquier cosa que le pidiera. Ann parecía adorar mis llamadas. Claramente disfrutaba jugando a ser la ayudante de un hombre de la oficina del inspector general que estaba realizando estas importantes investigaciones sobre personas que cometían fraude. Supongo que rompía la rutina de un día de trabajo mundano y monótono. Incluso sugería cosas para buscar, ¿ayudaría a saber los nombres de los padres? Y luego pasaba por una serie de pasos para desenterrar la información. En una ocasión, me equivoqué y pregunté, ¿qué tal está el tiempo allí hoy? Pero se suponía que yo trabajaba en la misma ciudad que ella. Dijo, no sabes cómo está el tiempo. Me recuperé rápidamente. Estoy en Los Ángeles hoy por un caso. Ella debió pensar, oh, por supuesto, tiene que viajar por su trabajo. Fuimos amigos telefónicos durante unos 3 años, ambos disfrutando de la charla y la sensación de logro. Si nos hubiéramos conocido en persona, le habría dado un beso para agradecerle toda la maravillosa ayuda que me dio. Ann, si lees esto, tu beso te está esperando. Supongo que los detectives reales deben tener muchas pistas diferentes que seguir cuando están trabajando en un caso, y algunas de las pistas simplemente llevan tiempo llegar a ellas. No había olvidado que el contrato de alquiler del apartamento de Arrec estaba a nombre de un tal Joseph Wanley, simplemente no había seguido esa pista todavía. Esta fue una de las varias veces mientras jugaba a ser detective que recurriría a mi amiga del Seguro Social, Ann. Ella entró en el MCS y sacó un archivo al PADENT, utilizado para encontrar el número de seguro social de una persona a partir de su nombre y fecha de nacimiento. Luego pedí un UMIDENT, para obtener el lugar y fecha de nacimiento de mi sujeto, el nombre del padre y el apellido de soltera de la madre. Joseph Byrne había nacido en Filadelfia, hijo de Joseph Wanley Sr. y su esposa, Mary Aberley. Ann luego ejecutó un DQI, pronunciado DAQI, para mí, una consulta detallada de ingresos, que proporciona el historial laboral y el registro de ingresos de una persona. ¿Qué demonios? Joseph Wanley Jr., tenía 40 años. Según sus registros del Seguro Social, nunca había ganado ni un centavo. Nunca había tenido siquiera un trabajo. ¿Qué habrías pensado en este punto? El hombre existía, porque el Seguro Social tenía un archivo sobre él. Pero nunca había tenido un trabajo y nunca había ganado un ingreso. Cuanto más indagaba en sus antecedentes, más intrigante parecía volverse todo el asunto. No tenía sentido, lo que solo me hacía estar más decidido a averiguar cuál podría ser la explicación. Pero al menos ahora tenía los nombres de sus padres. Esto era como jugar a ser Sherlock Holmes. Joseph Wanley Jr., el hijo, había nacido en Filadelfia. Tal vez sus padres aún vivían allí, o al menos en algún lugar cercano. Una llamada a información de directorio para el código de área 215, que cubría Filadelfia así como, en aquel entonces, áreas circundantes de Pensilvania, reveló tres hombres llamados Joseph Wanley. Empecé a llamar a los números que me dio la operadora de información de directorio. En mi segundo intento, un hombre respondió. Le pregunté si era el señor Burnley, y dijo que sí. «Soy Peter Brawley, de la Administración del Seguro Social», comencé. Me preguntaba si podría tomarle unos minutos de su tiempo. «¿De qué se trata?» «Bueno, hemos estado pagando beneficios del Seguro Social a un Joseph Wanley, y de alguna manera los registros parecen haberse mezclado en nuestro sistema. Parece que es posible que hayamos estado pagando los beneficios a la persona equivocada». Hice una pausa para dejar que eso se asimilara y dejarlo inquieto un poco, para tenerlo en una ligera desventaja. Esperó sin decir nada. Continué, ¿el nombre de su esposa es Mary Aberley? No, dijo. Esa es mi hermana. Bueno, ¿tiene usted un hijo llamado Joseph? No. Después de un momento, añadió, Mary tiene un hijo llamado Joseph Wes. Pero no puede ser él. Vive en California. Esto se estaba aclarando, ahora estábamos llegando a alguna parte. Pero había más, el hombre al otro lado de la línea telefónica seguía hablando. Es un agente de la FBI. Hijo de puta. No existía tal persona como Joseph Wanley Jr. Un agente de la FBI llamado Joseph Wes había adoptado una identidad falsa usando nombres de familia reales que podía recordar fácilmente. Y ese agente se hacía pasar por un hacker llamado Eric Hans. O al menos, esa era la deducción más probable, basada en lo que ahora sabía. La próxima vez que intenté llamar a Eric en su teléfono fijo, el número estaba desconectado. Anteriormente en mi carrera de hacker, hubo un momento en que decidí que podría ser útil algún día tener acceso a otra de las empresas de servicios públicos del área de Los Ángeles, el Departamento de Agua y Energía, o DWP. Todo el mundo necesita agua y electricidad, por lo que la compañía de servicios públicos parecía una fuente extremadamente valiosa para averiguar la dirección de alguien. El DWP mantenía una unidad conocida como escritorio especial para manejar llamadas de las fuerzas del orden, atendida por personas entrenadas para verificar que cada persona que llamaba estuviera en la lista de personas autorizadas para recibir información del cliente. Llamé a las oficinas corporativas del DWP haciéndome pasar por un policía y expliqué que nuestro sargento que tenía el número de teléfono del escritorio especial estaba en una asignación, y necesitábamos obtenerlo de nuevo. Me lo dieron sin problema. Luego llamé a la división de Elite Sys del Lab. Parecía justo incluir a estos tipos en la diversión ya que ellos eran los que nos habían seguido a Lenny y a mí en Pierce College varios años antes. Pedí hablar con un sargento, C. Davidson se puso al teléfono. Recuerdo bien su nombre, ya que continué usándolo durante mucho tiempo, siempre que necesitaba información del DWP. Diciéndole, «Sargento, soy del escritorio especial del DWP», dije, «estamos configurando una base de datos de personas autorizadas para solicitudes de las fuerzas del orden, y estoy llamando para averiguar si algún oficial en su división todavía necesita acceso al escritorio especial». Él dijo, «absolutamente». Comencé, como de costumbre, preguntando si él estaba en la lista y obteniendo su nombre. «Bien, ¿cuántos oficiales tiene que necesitan estar en la lista?» Me dio un número. «Bien, adelante y deme sus nombres, y me aseguraré de que todos estén autorizados por otro año». Era importante que su gente tuviera acceso a la información del DWP, así que se tomó el tiempo para leerme y deletrearme pacientemente los nombres. Algunos meses después, el escritorio especial agregó una contraseña a su proceso de verificación. No hubo problema, llamé a la unidad de crimen organizado del LAPD y conseguí hablar con un teniente. Presentándome como Jared Spencer del escritorio especial, elegí como mi estrategia de apertura una versión ligeramente diferente de la anterior. «Por cierto, ¿está usted autorizado para el escritorio especial?» Dijo que lo estaba. «Bien. ¿Cuál es su nombre, señor?» «Bigginsley. David Bigginsley. Espere mientras lo busco en la lista». Hice una pausa y moví algunos papeles. Luego dije, «Oh, sí. Su contraseña es 0128. No, no, no, mi contraseña es 6C2H. Oh. Lo siento, ese es un David Billingsley diferente». Apenas podía contener la risa. Luego le hice buscar la lista de oficiales autorizados para el escritorio especial en la unidad de crimen organizado y me dijo sus nombres y contraseñas. En ese momento, estaba asegurado para siempre. No me sorprendería si algunas de esas contraseñas todavía funcionaran hoy. Con este acceso al escritorio especial del DWP, me tomó solo unos 5 minutos descubrir la nueva dirección de Arek. Se había mudado a un apartamento diferente en el mismo edificio. Lewis y yo nos habíamos presentado en su dirección y 3 semanas después ya no vive en el mismo apartamento y tiene un nuevo número de teléfono, pero está en el mismo edificio. Y la nueva línea telefónica está registrada con el mismo nombre que antes, Joseph Wanley. Si Arek realmente hubiera entrado en modo seguro, como nos había dicho que iba a hacer, ¿por qué diablo seguiría usando el mismo nombre? ¿Este era el tipo que se suponía que era un hacker tan bueno? No parecía tener idea de lo que yo sería capaz de averiguar sobre él. Todavía estaba lejos de desentrañar todos los enigmas, pero sabía que tenía que continuar ahora que me estaba acercando cada vez más a la verdad.